Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta Canciones Radiofónicas desde nuestros territorios. Hola a todos, un cordial saludo a todos los radioescucha. La reconciliación, convivencia y la construcción de paz es un camino que debemos de construir todos juntos. Hoy vamos a hablar de Salibón. ¿Pero qué es Salibón? Y para eso tenemos un grupo de personas que se apuntan a ese proceso de reconciliación, convivencia y construcción de paz. Vamos con ellos. Hola, yo soy Derlis. Para mí Salibón es el caño más antiguo de nuestra hermosa tierra de Fortul, donde podemos disfrutar y despejar nuestra mente. Hola, yo soy Luisa. El río Salibón nos trae muchas energías y también es una fuente de agua. Hola, yo soy Sofía. Para mí el río Salibón, ahí donde nos podemos bañar, podemos dejar nuestras angustias y es un río muy antiguo. Hola, mi nombre es Cata. Para mí el Salibón es la herencia que nos dejaron nuestros fundadores, como su nombre de Fortul. En vez de Fortul antes era Salibón. Salibón es nuestras creencias, nuestro orgullo de ser fortuleño. Pero Salibón también es nuestro grupo de teatro. Por medio del teatro yo he podido convivir con diferentes personas. He aprendido que por medio del teatro nos podemos reconciliar con nuestros semejantes. Y por medio del teatro yo he encontrado mi paz. He liberado mi mente, mis fuerzas y me entregué al teatro. Y me siento muy orgullosa de ello porque es lo mejor que he podido intentar en toda mi vida. Con el Teatro Salibón me ha servido de mucho porque he podido hablar con más facilidad, me he expresado mejor, he podido mirar las cosas a otro punto. El teatro me cambió esa pena que yo tenía contra el público. El teatro me ha enseñado a bajar el miedo contra las personas y he aprendido a convivir con las demás personas. El Teatro Salibón me ha enseñado a convivir, a respetar, a construir paz, reconciliarnos con nuestros compañeros y conmigo misma. Hola, soy Zaida. Salibón es agua que recorre, baña, hidrata a mi pueblo, baja de la montaña. Los ancestros lo llamaron así como su fuente de vida. Luego los colonos llamaron así por primera vez al asentamiento que cerca de él se fundó. Fortul hoy, Salibón, ha sido testigo de historias innumerables, de tragedias, de dolor, de encuentro, de reconciliación. Y Salibón también es nuestro grupo de teatro, que como el río, nos permite purificar, renovar, transformar nuestros imaginarios, conservar la memoria. Como el río, el grupo de teatro también se oxigena. El río se oxigena en su trasegar, con el choque con las piedras, con la fricción. La experiencia del teatro es como el río, porque libera y nos convierte en renovados seres reconciliados con nosotros mismos, con nuestro entorno natural y con los demás. Porque el teatro, como el río, es de todos. Bueno, y con este canto de sirena nos hemos despedido de todos los oyentes. Que pasen una buena tarde y disfruten de esta emisión. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.